en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol a través del 101.4 Teleelche en Radio Marca. También si nos sintonizas y nos ves en la televisión, en Teleelche, en la TDT y desde cualquier parte del mundo, bien radio o televisión, en teleelche.es, en internet o a través de nuestra aplicación gratuita teleelche.es. Muy buenas tardes. El Elche Club de Fútbol vuelve a los entrenamientos tras dos días de descanso para preparar el partido de este próximo domingo en el Ramón de Carranza. Los franjiverdes pondrán a prueba su buena dinámica en Cádiz, donde solo han ganado una vez en su historia. Fue en Segunda División B hace ya 23 años. La maldición del Carranza, no solo por haber ganado una sola vez en la historia, por no haber ganado ninguna en segunda, en la categoría de plata, sino porque el último partido disputado allí fue el descenso a Segunda División B, hace un año y medio. Un Elche que tendrá la ventaja de que está preparando su partido desde hoy. Llegará fresco a ese encuentro porque el Cádiz juega mañana Copa del Rey y hasta el viernes no preparará el partido de Liga contra los blanquiverdes, que será el domingo a las 12. Por cierto, un partido en el que la Federación de Peñas ha organizado viaje para estar junto a los futbolistas este domingo 4 de noviembre en las gradas del Coliseo Gaditano para ver ese partido. La salida está prevista desde la estación de autobuses a las 12 de la noche del sábado y el regreso el domingo después de comer. El precio del desplazamiento es de 35 euros y la entrada a través de la Federación de Peñas solo costará 10 euros. Luego allí puede ser más cara. Los interesados pueden reservar su billete en Tapería Franja Verde 3, perdón, Franja Verde 2. En Tapería Franja Verde 2. Nos dicen desde Taperías Franja Verde que el autobús va a salir sí o sí. Un partido, el de Cádiz, donde el Elche podría conseguir su tercera victoria consecutiva y, lo más importante, poner distancia de por medio con el descenso que marca precisamente el conjunto andaluz. Sí, como bien dice, vamos a Cádiz, sabemos que es un equipo difícil, un estadio difícil, pero como todos los de la categoría, sabemos que cualquier salida es complicada y vamos con la misma ilusión de siempre, como lo hemos hecho hasta ahora, con ganas de, manteniendo nuestra filosofía, nuestro juego, y vamos a intentar imponer nuestro ritmo de partido para intentar traernos los 3 puntos, el mejor resultado posible. Traernos los 3 puntos e intentar seguir con esta buena racha. Son palabras de Tecchio, el lateral derecho, que en principio sigue siendo el hombre fuerte de esa banda derecha, aunque el técnico blanquiverde ya puede contar con Alexander. Por cierto, hasta 4 futbolistas se podrían perder la próxima salida en Alcorcón. Ahora viene la fiebre amarilla, el domingo Cádiz-Elche, la semana que viene sábado a las 8:30 en el Martínez Valero Elche-Las Palmas, otros que visten de amarillo, y siguiente salida, otros de amarillo, los alfareros del Alcorcón. Pues para ese partido en mitad de noviembre, el virus FIFA hará de las suyas y Pacheta no podrá contar seguro con el guardameta Francis, que ha sido convocado con la selección de Nigeria, y muy probablemente tampoco pueda contar con Sorikawa Alexander,

Aquí estamos y seguimos. Y esperemos que muchos años a tu lado, porque esto lo hacemos gracias a tu confianza. Gracias por estar ahí un día más. Bueno, pues el Elche Club de Fútbol el próximo domingo contra el Cádiz. Antes, os leo unas frases de un exjugador del Elche Club de Fútbol del que nos alegramos salvar a la vida. Me estoy refiriendo al ex franjiverde Pelayo Novo, que ha confirmado en declaraciones a los compañeros de la agencia EFE que deja el fútbol tras las lesiones que sufrió el pasado 31 de marzo por la caída desde la tercera planta del Hotel ABA de Huesca, cuando estaba concentrado con su equipo para jugar en tierras ostenses. El futbolista asturiano no va a poder seguir jugando al fútbol profesional, del que ha asegurado que se va con la cara más amable de este deporte, que es la unión entre compañeros. Pelayo Novo, recordamos que estuvo en el Elche Club de Fútbol varias temporadas, estuvo también cedido, estuvo en el año del ascenso, un tipo maravilloso, una persona sensacional y que tuvo, bueno, pues este fatal accidente que le ha dejado, pues lógicamente y físicamente tocado. De hecho, ahora mismo se recupera en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. Decía Pelayo en esta entrevista a los compañeros de la agencia EFE que en Zaragoza no hacía rehabilitación, era más bien estar en la cama y recibir visitas, pero aquí, se refiere en ese hospital de parapléjicos, hay una rehabilitación detrás que tienes que seguir, exigirte, y ahí fue donde ya asimilé y entendí que el fútbol ya para mí había acabado. Dice que es complicado de asimilar, pero que hay vida después de esto. Y lo que tengo que valorar es, de ahora en adelante, en lo que me voy a centrar. Los primeros momentos de pensarlo, recordamos que en el Elche militó en la temporada 2012-2013, 15-16 y 16-17, ha dicho que los primeros momentos de pensarlo son difíciles, que le vino a la cabeza la nostalgia, porque dentro del campo uno se ríe y se supera, y eso te hace sentir más fuerte, pero bueno, que lo tiene asimilado. Nah, desde aquí le mandamos un abrazo fortísimo al bueno de Pelayo Novo y que se recupere, que es joven, tiene toda la vida por delante y mucha fuerza de voluntad. Vamos a centrarnos en el pan nuestro de cada día con el Elche Club de Fútbol, que este próximo domingo se va a enfrentar al Cádiz. No es un partido más en la retina de los aficionados, todavía está muy reciente ese descenso a Segunda División B, pues hace poco más de un año y medio, en el mes de junio de 2017. Afortunadamente, como sucedió hace 20 años, el Elche descendió en Jaén, pero ascendió en Melilla. Bueno, pues descendió en Cádiz y ascendió en Villarreal. El Elche de los ascensos pues los está consiguiendo fuera. Igual que los descensos también, porque los últimos descensos pues fueron el de Cádiz a Segunda División B, el de Melilla a Segunda División B, el de Bilbao contra el Bilbao Athletic en San Mamés en el año 91 a Segunda División B. Hablo de los últimos tres. El descenso administrativo no lo cuento porque es en el campo. Ahí el Elche se mantuvo. Y los ascensos pues también han sido fuera. La verdad es que ni ascensos ni descensos se han vivido prácticamente en el Martínez Valero en las últimas décadas. Los ascensos, pues recordamos que en los años 90 fueron en Baracaldo y luego en Melilla, a Segunda A. Y ahora el de Villarreal, también a Segunda A. Y antes el de en el Hotel de Almería, a Primera División. O sea que todos los ascensos en los últimos 30 años han sido fuera de casa y los descensos también. Pues mejor así, porque en casa duelen más. Bueno, pues la maldición del Elche en el Ramón de Carranza, vamos a ver si termina rompiéndola. Los franjiverdes van a poner a prueba su buena dinámica en Cádiz, donde solo han ganado una vez en su historia, y fue en Segunda División B. Concretamente, en la temporada 95-96, Felipe Mesones era el entrenador, jornada 32, con gol de Cuixart. En 16 partidos disputados en tierras gaditanas entre todas las competiciones, el Elche ha cosechado una única victoria, 4 empates y 11 derrotas. Es sin duda uno de los campos malditos. En Segunda nunca ha ganado. Y además la última derrota fue dolorosa. Dolorosa y luctuosa, porque supuso el descenso a Segunda División B. Ahora, afortunadamente, se visita en otra situación muy distinta, con el Elche en mitad de la tabla, viene de dos victorias de prestigio contra equipos potentes como Málaga y Cádiz, y va a jugar en Cádiz contra un Cádiz que primero está preparando el partido de Copa de mañana contra el Español en el Ramón de Carranza y que va a recibir al Elche el domingo a las 12. Yo creo que eso es una ventaja para el Elche, que va a estar más descansado, por mucho que mañana ponga los suplentes, pues tiene el riesgo de alguna lesión, algún titular puede jugar, estás preparando el partido de Copa y no el de Liga, pero ojo, eso no quiere decir nada. Y como muestra un botón, el Elche tuvo la distracción, por llamarlo de alguna manera, de la Copa del Rey el día del Córdoba, el día de autos, perdió 1-4, el Málaga esa semana no jugó porque estaba eliminado. Todo un Málaga, con todo su presupuesto, 7 veces más grande que el del Elche, vino aquí el viernes, 3 días después de ese auténtico varapalo, descansadísimo, sin distracciones, y cayó 2-0. O sea que, en teoría, solo en teoría, el Cádiz va a llegar a ese partido, no sé si más cansado, pero sí más distraído. Porque hoy por hoy está preparando el partido de Copa. Lo juega mañana a las 6:30 en el Ramón de Carranza. Pero eso no te garantiza absolutamente nada. Y en el Elche lo saben. Lo que tiene que hacer el Elche es prolongar este buen momento, esta dinámica de resultados, donde ahora mismo todas las flechas son hacia arriba, como le gusta mencionar a Pacheta, algo que puso también un poco de moda Josico, lo de la flecha hacia arriba. Y pues es eficaz ahora en las áreas, portería cero en la suya, de cada 2 marca una en la contraria. Hablo de los últimos 2 partidos. ¿Su único talón de Aquiles? Pues podríamos hablar de que no ha ganado a domicilio. Pues buen sitio y buen momento para ganar, porque además, enfrente al Cádiz, es el equipo que marca la zona de descenso. Ganarle al Cádiz el domingo podría significar irte a 6 puntos del descenso, o a alguno, o a 4, o a 5. Empatar significaría, o podría significar, mantener esos 3 puntos, y perder, desde luego, no sería meterte en descenso, pero sí volver a acercarte a esa zona de descenso. Un Cádiz con pasado blanquiverde, no hay que olvidar que allí hay 2 futbolistas, Alex González, que fue jugador del Elche, y Robert Correa, ambos vinieron del Español, Alex González el hermano de Nacho, el central reconvertido a lateral del Real Madrid. También hay pasado en la directiva, el presidente del Elche, Diego García, fue secretario del Consejo de Administración durante 4 temporadas en el conjunto cadista y llevó también el concurso de acreedores en aquella época en la que el Cádiz estaba sumido en ese concurso de acreedores. Jorge Cordero fue hombre de la Secretaría Técnica y también director deportivo en su última etapa. Su hermano, Juan Carlos Cordero, hasta hace poco era el director deportivo del Cádiz y ahora es uno de los hombres de confianza de su hermano, de Jorge, el director deportivo. Y hasta la semana pasada, justo hace una semana, Paco López, un hombre de la casa, un ilicitano, que lleva ya muchos años fuera, pues se desvinculó del Cádiz, seguramente por su pasado con Quique Pina, porque es un hombre que siempre ha estado junto a Quique Pina, el expresidente del Cádiz, del Granada, del Ciudad de Murcia, del Granada 74, pues en todos esos equipos ha estado con él y el Cádiz se ha ido deshaciendo desde que estalló lo de Quique Pina de todo lo que tenía vinculación con Quique Pina. Un Paco López que además aquí fue durante muchos años, más de una década, gerente, luego lo fue también en el Cartagena, además de en los equipos que he mencionado, el Ciudad de Murcia, el Granada 74 y en los últimos años el Cádiz. Un hombre muy válido que no sería descartable que pudiera volver a trabajar en el club, un club pues donde nació prácticamente Paco López, porque su padre, el Chusco, era pues hombre entrañable de toda la vida en el Elche, utillero, su madre también estaba en el club y bueno, pues él podríamos decir que empezó a andar en el Elche Club de Fútbol y después de 20, bueno, no llega a 20 años, estuvo aquí hasta que llegó Ramón Sánchez de presidente, que prescindió de sus servicios, pues estamos hablando de hace unos 15 años, no sería descartable que volviese, porque además es un conocedor, grandísimo conocedor de toda la reglamentación, de un hombre muy metido en la liga, con todo lo que conlleva la Liga de Fútbol Profesional, la Federación Española de Fútbol, todos los estamentos federativos, y podría ser sin duda un buen fichaje de cara al futuro. Pero bueno, eso ya lo veremos. Además, aparte de su capacidad, es ilicitano, o sea que ahí poco más podemos añadir. Vamos a hablar de ese partido en Cádiz que va a disputar el Elche el próximo domingo a las 12 del mediodía. Recuerdo, por cierto, que la Federación de Peñas confirma que el autocar va a salir. Vamos a ver si finalmente se puede llenar el autocar que sale con la Federación de Peñas. El precio del viaje es de 35 euros y la entrada son 10 euros a través de la Federación de Peñas. La salida está prevista para el sábado a las 12 de la noche, el regreso después del partido, después de comer, o sea que llegas aquí bien, pues llegas a las, no sé, a las 10 de la noche aproximadamente. Todos los que estéis interesados en reservar, pues ya sabéis, podéis poneros en contacto con Tapería Franja Verde 2, con la Federación de Peñas y con los responsables, con el presidente Tomás Domenes, para adquirir esos billetes de ida y vuelta y también reservar la entrada. Un partido difícil, el Cádiz está con el agua al cuello, un equipo diseñado para luchar por el ascenso, no en vano, pues en las últimas temporadas llegó a jugar un playoff, y es un rival pues que el otro día, yo creo que Álvaro, el Cervera, el técnico del Cádiz, salvó el cuello a costa de que se lo cortaran a su compañero Javi López, cuando el Cádiz remontó frente al Lugo, lo que le costó el puesto al entrenador del Lugo. Y bueno, pues ahora el Cádiz, con esta victoria, aunque sigue en zona de descenso, pues afronta el partido y en casa, con el apoyo de su afición, con, bueno, pues con las orejas tiesas, como le gustaría decir a Pacheta. Estaba yo aquí mirando los presupuestos, donde ya sabéis que el Elche tiene, es el 21º, el segundo presupuesto más bajo. El Cádiz es el 9º presupuesto, con 7,9 millones de euros por los 3,8 del Elche. Es decir, dobla, exactamente dobla el presupuesto del Elche. 7,9 tiene el Cádiz. Bueno, de momento 3 puntos por abajo. Eso habla de mérito para los puntos que lleva el conjunto ilicitano. Se le preguntaba a Tecchio hoy en la rueda de prensa, por cierto, hoy en el entrenamiento han estado todos después de hacerse la foto oficial, ha habido foto oficial de esta temporada 2018-2019, han estado todos en el entrenamiento, excepto uno, Neider Lozano, que aprovechando que no va a poder jugar, pues el míster le da un respiro, y como andaba últimamente cargado siempre al final de los partidos, pues se ha quedado en el gimnasio. El resto todos a disposición del técnico. A Tecchio se le preguntaba en el momento actual cuál ha sido la clave o las claves de la reacción del equipo con estas últimas dos victorias. Al final yo creo que son pequeños detalles. Yo creo que el equipo a lo largo de la temporada ha competido muy bien. Si examinamos jornadas anteriores, creo que habíamos sido merecedores de algo más, y si hubiéramos tenido ese pelín de suerte que quizá ahora tenemos, podíamos tener 4 o 5 puntos más, pero bueno, la primera jornada no tuvimos ese pelín de suerte. Yo creo que el equipo está claro que con el paso de la jornada se siente mejor y seguimos con la intensidad que llevamos y la actitud que llevamos todo el año. Lo que pasa es que ahora tenemos ese pelín de suerte, que al final no es suerte, es trabajo, y queremos seguir con esa racha. Con esa racha que hay que alargar frente a un Cádiz en el que, insisto, están dos blanquiverdes que vivieron el descenso del equipo, y precisamente en Cádiz. Ahí están Robert Correa y Alex Fernández, creo que antes he dicho González, normal que tengo ahí a Jorge atento para rectificarme. Alex Fernández, el hermano de Nacho, y Robert Correa, que vivieron aquel descenso y que ahora están, desde nada, al mes, ficharon por el Cádiz. Hablaba Tecchio de esta sensación que da el equipo, gane, pierda o empate, de que siempre se lo deja todo y para él hay un nombre propio que es el que ha originado este entorno y esta situación. Sí, nosotros yo creo que lo estamos demostrando desde el año pasado, desde la llegada de Pacheta. Yo creo que se está viendo que el equipo tiene hambre, que tiene actitud, que tiene ganas, que compite día a día todos los partidos. Y yo creo que eso es lo que nos está llevando al buen camino que estamos teniendo últimamente. Queremos seguir en esta dinámica, pero por supuesto que tenemos que seguir con esta actitud con la que nos ha traído hasta aquí. Con la actitud de dejárselo todo, solo así este Elche podrá superar escollos, podrá superar rivales y ganar partidos. Si no sale a tope desde el principio, desde luego lo va a tener complicadísimo. Cuando las cosas salen bien, se nota que el equipo disfruta, se le preguntaban. Cuando las cosas salen bien, la verdad es que el equipo está muy bien, compite, intenso, domina los partidos, genera ocasiones. Yo creo que se está viendo en los resultados que el equipo está bien y que estamos disfrutando en el terreno de juego. ¿Y la asignatura pendiente ahora mismo del equipo puede ser ganar por fin a domicilio? Sí, nosotros sabemos que quizás eso es lo que nos está penalizando, pero yo creo que el equipo ha hecho buenos partidos fuera de casa y quizás por pequeñas circunstancias no hemos podido conseguir los tres puntos, pero vamos a Cádiz con la máxima ilusión. Sabemos que estamos en una buena línea y que manteniendo este último partido la portería a cero, que eso es algo que nos da mucho, y vamos con ese hambre que nos ha llevado hasta aquí para competir allí, intentar mantener la portería a cero y traernos los tres puntos para seguir con esta buena dinámica. Se le preguntaba a Tecchio hasta qué punto ha sido importante el cambio de sistema para ver el cambio de resultados. Bueno, está claro que con este cambio de sistema hemos conseguido mantener la portería a cero, que quizás eso era lo que nos estaba penalizando desde el inicio de la competición, que siempre habíamos encajado gol, y yo creo que eso nos estaba penalizando. Y yo creo que con este cambio de sistema se está viendo de que concedemos pocas ocasiones al rival y que llegamos con bastante gente al área rival, y yo creo que ese ha sido un buen cambio que nos ha llevado hasta aquí. Un cambio que, insisto, se nota sobre todo a la hora de posicionarse al defender, que se convierte en un 5-1-3-1 o un 5-4-1, y que a la hora de atacar, pues a veces es un 4-1-4-1 el sistema de siempre, y otras el 3-5-2, con los dos carrileros teniendo toda esa importancia y toda la banda para ellos, como son Borja Martínez y Tecchio. Y en ese sentido los carrileros en ese sistema son muy importantes. Bueno, yo soy el mismo que estaba el año pasado, yo soy un trabajador que... Esta es la respuesta siguiente, así que vamos a escuchar a la de la importancia de los carrileros. Sí, nosotros estamos aquí para trabajar, para dar todo de nosotros, y como dices, sí, nosotros somos, mis características y las de Borja, que somos los que ahora estamos contando con minutos en esa posición, somos jugadores de recorrido, y la verdad es que este sistema no está viniendo bien a nuestro juego. Ahora sí, la respuesta a la pregunta de que por mucho que Alexander es internacional y en teoría pues venía para jugar, pero Tecchio se lo está poniendo muy difícil al entrenador, que el otro día se deshacía en elogios, hablando de lo duro y terco que es este futbolista para que le quiten el puesto. Bueno, yo soy el mismo que estaba el año pasado, yo soy un trabajador que en el día a día intento dar el 100% de mí y ponérselo difícil al míster. El míster que tiene que tomar las decisiones, calentarse la cabeza en ese aspecto, y está claro que la competencia siempre es bueno para todos, tanto para mí, para Alexander en nuestra posición, como para todos los compañeros. Se está viendo que cualquier jugador puede tener sus oportunidades, y eso es bueno para todos, para que no haya esa relajación. ¿Qué importancia le dan al partido del domingo? Sí, nosotros somos conscientes de ello, que el dinero no lo es todo. La importancia es la máxima, es el siguiente partido. Nosotros siempre vamos partido a partido, aunque parezca un tópico, es el siguiente partido, vamos con la máxima ilusión, estamos trabajando bien y vamos con la máxima ganas de conseguir la primera victoria fuera de casa y seguir manteniendo esta buena dinámica y seguir intentando sumar puntos para intentar cuanto antes conseguir el objetivo, y vamos con esas ganas y esa ilusión de conseguir esos, los tres puntos. Y tras 11 jornadas, están en mitad de la tabla, a la misma distancia del descenso que del playoff. ¿Para dónde miran? ¿Para arriba o para abajo? Bueno, está claro, pero al final yo miramos semana a semana, partido a partido el Cádiz, y con la máxima ilusión conseguir los tres puntos, y hay que ser consciente de cuál es nuestro objetivo, intentar conseguirlo lo antes posible, y a partir de allí ya miraremos otras cosas. Y la última, que el Cádiz juegue mañana Copa del Rey en el Ramón de Carranza, el partido de ida de 16avos de final frente al Español. ¿Es una ventaja para ellos, es decir, para el Elche? Bueno, está claro, pero al final yo creo que no es ninguna ventaja, porque ellos están en una situación ahora mismo complicada, no han empezado como a ellos les gustaría. Son una plantilla amplia y estoy convencido de que hará bastante rotación. Ellos juegan en casa ante su afición y estoy convencido de que querrán brindarle una victoria para salir cuanto antes de ahí abajo. Cádiz Edition, totalmente equipado para todo lo que tú quieras. Para ir al trabajo, para llevar todas tus herramientas, para ir a la montaña, para irte de vacaciones. Volkswagen Cádiz Edition desde 150 euros al mes con renting modular. Oferta válida financiando con Volkswagen Finance hasta el 31 de octubre. Consulta condiciones en tu concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales más cercano. Serra Móvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche, Grupo Serrano Automoción. No te pierdas las nuevas instalaciones del salón de juego Jackpot en calle Espronceda, esquina Pedro Juan, Perpiñán. Todas las novedades en máquinas de juego y apuestas deportivas. Recuerda, tus mejores jugadas en salones Jackpot. Descubre los nuevos locales gastronómicos de Grupo El Águila. Con una cocina inspirada en el Mediterráneo, de mercado, de cercanía, con productos de temporada y materias primas de primera calidad. En carta podrás encontrar platos tradicionales y de vanguardia, todo tipo de arroces que podrás degustar a la carta, en sus variados menús diarios, y si lo deseas, tus platos también para llevar. En Elche Nuevos Águila Bar, en Doctor Caro 31 y en Vicente Andrés Estellés 16, zona Alta Vix. Grupo El Águila, medio siglo dedicados al mundo de la hostelería. Filber Ascensores. Mientras nuestros ascensores suben, tus facturas bajan. En Filber Ascensores celebramos 25 años con hasta un 50% de descuento en el mantenimiento de tu ascensor y además con teléfono incluido. Si todavía no eres cliente de Filber Ascensores, llámanos al 96 661 0102 y empieza a ahorrar con nuestro 25 aniversario. Elche en punta. Feels like I'm stuck here in time while I've been trying to forget ya. Con Paco Gómez. Just wanna dance you off. Aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Es momento de hablar de Fútbol 7, de la Liga, que ya está en plena marcha, con velocidad de crucero ya en este arranque de lo que va a ser el mes de noviembre, en el que, bueno, pues vamos a tener nueva jornada y vamos a repasar cómo ha ido la anterior. Para ello está Carlos Cerda con nosotros, al que ya saludamos. Carlos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Si te acercas el micro mucho mejor. Mejor. Bájalo un pelín. Ahí. Aquí. Bueno, ¿cómo van las cosas? Muy bien, muy bien. Tercera jornada ya disputada. Los equipos que, como tú dices, sí, están ya con velocidad de crucero. Se les ha propuesto descansar esta jornada. Todos quieren jugar, todos quieren seguir. Así que, pues nada, lanzamos jornada. O sea que no hay descanso. No hay descanso, no hay descanso. Ahí están los machotes, sí, señor. Sí, sí. Halloween para los niños. Bueno, además es el jueves. Bien, bien, no hacen puente. A jugar al fútbol. A jugar. Bueno, pues sí. Tenemos ya las estadísticas de la jornada. En primera división, partidos finalizados de la tercera jornada con los resultados que a continuación ofrecemos. Guaraníes, Fútbol Club 10, Urban Soccer 1, Paf Cooler 3, Frutería Sierra Nevada 8, Viajes University Alicante 2, Reci Elks 3, Espronceda 53 2, Inmobiliaria Ibáñez Wagon Center 4, Cervecería Loluel 2, Zenit Supra 1, María Jaén 2, Ferretería Antonio García 1, Manuel Lucas Muebles, Restaurante Madeira 5, Botafumeiros Club de Fútbol 2, Dos Estrellas 2, Mudanzas Palazón 7 y Boinas Hortelano Hijos 6, Electrodomésticos Agullo Guilló 1. una clasificación que nos deja con 9 puntos, líder a Guaraníes Fútbol Club, seguido con Boinas, Hortelano Hijos, Mudanzas Palazón, Frutería Sierra Nevada y María Jaén. Con 6 puntos en sexta posición, Recielx, séptimo Electrodomésticos Agullo Guilló. Con 3 puntos, una larga lista de equipos, desde el octavo hasta el décimo quinto, Viajes University Alicante, Manuel Lucas Muebles Restaurante Madeira, Botafumeiros Club de Fútbol, Ferretería Antonio García, Cervecería Loluel, Dos Estrellas, Inmobiliaria Ibáñez, Wagon Center y Zenit Supra, mientras que todavía sin puntuar, 16º, 17º y 18º, Espronceda 53, Puff Cooler y Urban Soccer. Una jornada en primera división, la cuarta, que van a disputarse los siguientes encuentros: Botafumeiros Club de Fútbol frente a María Jaén, Zenit Supra, Puff Cooler, Electrodomésticos Agullo Guilló frente a Viajes Universidad Alicante, Inmobiliaria Ibáñez Wagon Center se medirá a Cervecería Loluel, Urban Soccer lo hará frente a Espronceda 53, Mudanzas Palazón contra Guaraníes Fútbol Club, Ferretería Antonio García contra Dos Estrellas, Frutería Sierra Renovada ante Boinas, Hortelano e Hijos y Recielx se medirá frente a Manuel Lucas Muebles Restaurante Madeiras. Eso es lo que respecta a la primera división. La tercera jornada en segunda división que nos deja estos resultados: New Team 2, Rock Against Cancer Podas Morel 4, Portuelx 2, loteriastorremendo.com 0, Satén Corsetería y Comunión 4, Cafetería Cheyenne 3, El Cid Gastrobar 0, Carpintería Camacho Cafetería TH4 8, Estampaciones Cíos 5, Napolitanos Club de Fútbol 3 y Huela Pingala Club de Fútbol 0, Samba 4. Una clasificación en esta segunda división del Grupo 1 que deja con 9 puntos a Rock Against Cancer Podas Morel, Estampaciones Cíos y Satén Corsetería y Comunión. Con 6 puntos están Portuelx y Carpintería Camacho Cafetería TH4. Con 3 puntos encontramos a Napolitanos Club de Fútbol, Cafetería Cheyenne, Loteriastorremendo.com, New Team y Samba, mientras que todavía sin puntuar Huela Pingala Club de Fútbol y el CID Gastrobar. En este grupo 1 de segunda división, para esta próxima jornada, tenemos los siguientes partidos: Napolitanos Club de Fútbol frente a Huela Pingala Club de Fútbol, Cafetería Cheyenne frente a Estampaciones Cíos, Rock Against Cancer Podas Morel, El Cid Gastrobar, Loteriastorremendo.com contra New Team, Samba frente a Portuels y Carpintería Camacho Cafetería TH4 se medirá ante Satén Corsetería y Comunión. Y ya cerrando lo que es la Liga, el grupo 2 de esta segunda división, una tercera jornada que nos deja los siguientes resultados: Altavis Club de Fútbol 0, Edafondi Al Prismatola 0, City Ilicitano 1, Pidorama Club de Fútbol Crestatú 2, Rayo Ilicitano Tapería Reina Victoria 2, Urmosa 8, Los Brechas 4, Servicasa Elche 7, Aston Birra 2, Topos Café Bar El Pont 5 y Joyería y Óptica Fina 6, Team Rocket Ancía 1. Una clasificación en la que todos han puntuado, muy variopinta, con 9 puntos liderando la tabla el Topos Café Bar El Pont, con 6 puntos Los Brechas y Urmosa, con 5 puntos nos encontramos a Pidorama Club de Fútbol Crestatú, con 4 puntos quinto, sexto, séptimo y octavo de la tabla City Licitano, Edafondi Al Prismatola, Aston Birra, Joyería y Óptica Fina. Mientras que con 3, Servicasa Elche, con 2, Altavis Club de Fútbol y un puntito para Team Rocket Ancía y Rayo Ilicitano Tapería Reina Victoria. Una jornada que cierra la segunda división Grupo 2 con los partidos Pidorama Club de Fútbol Crestatú, Altavis Club de Fútbol, Team Rocket Ancía frente a City Ilicitano, Edafondi Al Prismatola contra Los Brechas, Urmosa contra Aston Birra, Topos Café Bar El Pont frente a Joyería y Óptica Fina y Servicasa Elche contra Rayo Ilicitano Tapería Reina Victoria. Bueno, pues ahí está, repasados resultados, clasificaciones y próxima jornada, jornada que sí que hay, confirmamos este sábado y este domingo. Sábado todo el día, domingo por la tarde. A ver si, bueno, hemos elegido, siempre solemos jugar domingos por la mañana, pero sabemos que muchos equipos se van de puente, muchos nos han dicho, bueno, pues a ver si podemos a última hora del domingo pues hacer frente a nuestros partidos, porque la liga no va a parar, la liga no se va a detener por unos poquitos equipos que digan, vamos a hacer puente, vamos a intentar que todos jueguen, pero las normas están para todos y cuando un equipo quiere jugar su rival, pues tiene que atenerse a eso, ¿no? Y en este caso gana la mayoría. Siempre. Que son los que quieren jugar. Pues la Liga de la UMH en las instalaciones del club de la Universidad Miguel Hernández, que sigue en marcha y en plena forma. En plena forma. Y agradeciendo a los patrocinadores que empiezan a salir. Ya tenemos uniagua.com, estamos en tratos con otros patrocinadores, a ver si salen definitivamente y podemos anunciarlos por aquí para que sepan que, bueno, que su apoyo siempre será bien visto. Siempre va a tener un reflejo en esta emisora. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Paco. Hasta el próximo miércoles. Pues nosotros vamos a poner el punto final en este tiempo de información deportiva. Recuerdo que mañana es día festividad de Todos los Santos, día 1 de noviembre. No tendremos programación local. Volveremos el próximo viernes, como siempre, a la 1:20 en Elche, en Bunta. Gracias, saludos, feliz tarde y feliz día de Todos los Santos. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.